este día, el Salmo 52. Salmo 52, ¿ya? ¿Estamos ubicados? Fíjese que ya va a ver, usted dirá, ah, pero luego no estamos en 1 Samuel. Bueno, ya va a ver al leer este título, ¿por qué vamos a hablar hoy de este Salmo? Dice allí, futilidad de la jactancia del malo, dice. Dice, al músico principal, masquil de David, cuando vino Doeg Edomita y dio cuenta a Saúl diciéndole, David ha venido a casa de Ahimelec. Y empieza, ¿por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Por tanto, Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Verán los justos y temerán, se reirán de él diciendo, he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre porque lo has hecho así. Y esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos. Amén. Dios mío, te bendigo esta noche a ti, Padre. Y como siempre que abrimos tu palabra, hacemos, oramos a ti para recibir esta noche el entendimiento necesario y suficiente para comprender este hermoso salmo que hoy nos regalas como refrigerio, como banquete y como palabra para cada uno de nosotros, Señor. Habla en esta hora a cada persona. Habla porque tus siervos escuchan. Habla porque estamos abiertos a la acción del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, Señor, para que haga como Él desee en estos minutos que siguen y hable como Él desee en este tiempo que sigue ahora, Padre. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Padre. Te adoramos, te honramos, te exaltamos a ti, Padre. Amén, Señor, y amén. Aleluya, amén. Tomen asiento, por favor, hermanos, la noche de hoy. Salmo 52, amén. Vamos a hablar hoy bajo el título, El malvado Doeg y el justo David. El malvado Doeg y el justo David. Ya se dio cuenta cuando leyó el título, ¿por qué vamos a hablar de este salmo esta noche? Hace 8 días vimos qué fue lo que hizo Doeg Edomita. Vimos cómo le habló a Saúl de lo que él había visto entre David y Ahimelec. ¿Y cuál fue el resultado del informe que Doeg le dio a Saúl ese día? Que todo el linaje sacerdotal de la casa de Eli, o todo no, casi todo, fue destruido, fue asesinado. Y la ciudad de Nob fue arrasada también. Y todo esto sucedió por lo que Doeg, un hombre malvado, le dijo a Saúl con respecto a lo que había visto entre David y Ahimelec. Y entonces el salmo se escribe, lo escribe David por esta ocasión, en este contexto de cosas, lo escribe David. Y cuando aquí menciona al malvado, al malo, a ese tipo de personas, sepa entonces que David se está refiriendo directamente a Doeg, ¿verdad? Amén. Y cuando hable del justo, David se estará refiriendo no solo a él como el hombre conforme al corazón de Dios, sino también estará refiriéndose a todos los demás justos, como también cuando habla de los malvados. No solo se refiere a Doeg como el hombre malvado, sino también se va a referir a cada ser malvado que existe sobre esta tierra. En el Salmo se van a contraponer tres temas con respecto a lo que ya le dije, el justo y el malvado. Pero se va a hablar del justo y el malvado desde tres temas. Y el primero de ellos es la confianza. El versículo 1 dice ahí, ¿por qué te jactas de maldad, oh poderoso? Luego tenemos en el versículo, quiero que lo lean, en el versículo 7 también, cuando dice que el justo se reirá, y cuando el justo se ríe, dice unas palabras y dice, he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Bueno, entonces ahí está describiendo al malvado, al hombre malo. Y el hombre malo tiene una característica, y es que él pone su confianza en sí mismo, pone su confianza en las cosas y no en Dios. ¿Ve? Por eso el versículo 1 dice, ¿por qué te jactas? ¿Te enorgulleces? ¿Te sientes feliz, contento en tu maldad? Oh poderoso. Ese oh poderoso es una ironía. Está hablando allí con sarcasmo David. Oh poderoso. Otras Biblias lo traducen como héroe de maldad, campeón de la maldad. ¿Por qué te jactas en tu maldad, héroe de la maldad? ¿Por qué te jactas en tu maldad, campeón de la maldad? Entonces, el hombre malvado ha puesto su confianza en sí mismo, en el pecado, ha puesto su confianza en la maldad, y luego, como dice el versículo 7, ha puesto también su confianza en las riquezas, mejor dicho, en todo menos en quien debería poner su confianza. Este es el hombre que malvado. Recuerde que David se está refiriendo aquí a Doeg, pero no solo a Doeg edomita, sino también a cada persona, a todas las personas, a todas las personas que son malvadas en su corazón. Ahora, contrario a esto, recuerde que le dije que iba a hablar de tres temas, el salmista contraponiendo el justo y el malvado. Entonces, esto hace el malvado, pone su confianza en el pecado, en él mismo, pone su confianza en las riquezas, pone la confianza en la maldad, se ufana en su maldad, pero el justo hace otra cosa muy diferente. Entonces, verso 8 y 9 nos dice qué hace el justo, dice, pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. Dice, en la misericordia de Dios, ¿qué? Subraye la palabra ahí. Que sigue, confío en la misericordia de Dios, ¿qué? Confío eternamente y para siempre. Y luego en el 9 vuelve a decir, te alabaré para siempre porque lo has hecho así. Y esperaré en tu nombre porque es bueno delante de sus santos. Cuando él dice ahí, yo confío en la misericordia de Dios y yo espero en tu nombre porque tú eres bueno, nos está dando a entender en quién tiene puesta su confianza el justo. Entonces, el justo tiene puesta su confianza en Dios, no en sí mismo. El justo tiene puesta su confianza en Dios y nunca en la maldad o en el pecado. El justo tiene puesta su confianza en Dios y no en las riquezas o en las personas. Tiene puesta su confianza en Dios. Y la base de esa confianza son dos atributos de Dios, según dice ahí. Lo primero es la misericordia de Dios. El hombre justo confía en Dios porque sabe algo de Dios. Sabe que Dios es misericordioso, ¿eh? Que Dios es amoroso. Y el hombre justo confía en Dios, puede esperar en Él, porque a su vez sabe que Dios es bueno. Es un ser bueno, bondadoso, y por eso espera en Él. ¿Está conmigo? ¿Está siguiéndome? ¿Sí? Bueno, ahora usted tiene que pensar eso, tiene que pensar en esto. ¿Es usted justo o malvado? Este pastor, estás hablando en la iglesia. Aquí todos somos muy justos, aquí todos somos muy santos, aquí somos inmaculados y pulcros. ¿Cómo se te ocurre preguntarnos esas cosas? Bueno, por si acaso no, por si acaso, por si acá dicen por ahí, uno tiene que preguntar esas cosas. Porque si usted lo que tiene puesta es su confianza en la maldad, usted lo que confiesa en usted mismo, en los demás, confía es en las riquezas. Bueno, esos son visos de un corazón malvado. Y no de un corazón justo. Que confía en Dios como un niño ciegamente, porque sabe que Dios es misericordioso y porque sabe que Dios es bueno. Amén. Entonces, ese es el primer tema. Esto es a lo primero que va. La confianza. Luego viene el segundo tema ahí. Y es la lengua. La lengua de un malvado es una cosa atroz. Y tiene mucho que decir David sobre esto. Ahora, ¿por qué? Porque recuerde que la ciudad de Nod fue arrasada y el linaje sacerdotal de Eli fue asesinado, casi todo, menos Abiatar, recuerde, menos él, por la lengua, por un chismoso, por un metiche. Dirán la palabra fuerte, por un lambón, pero bien lambón. Pues no, chisme no era, sí era chisme, porque sabe usted que el chisme puede ser verdad también. ¿Ah? Y lo que dice Doega, Saúl no era mentira, era verdad. David había hablado con Ahimelech y todo lo que él dijo era verdad, pero ¿con qué intención lo decía? Ese es el punto. Y la intención era congraciarse con Saúl. Y miren lo que resultó. Entonces, por eso David se centra mucho aquí en la lengua, en lo peligrosa que es la lengua, en lo ponzoñosa, en lo venenosa que es la lengua. Y la pone, y una lengua así la pone como característica fundamental de una persona malvada. Es decir, si usted quiere saber quién es malvado, mírele la lengua. Eso. Usted sabe que nosotros los seres humanos somos malos por naturaleza. Eso es lo que dice la Biblia. La Biblia no dice que somos una bendición y que no, dice que somos malos, malvados por una naturaleza. Y a eso súmele la lengua. O sea, somos malvados y encima tenemos lengua. Yo me puse a pensar eso y somos malos y encima, o sea, si fuéramos malos pero no tuviéramos lengua, pues tal vez la cosa no sería tan atroz como fue, es. Pero ¿sabe qué? Somos malvados y encima tenemos lengua. Miren todo lo que tiene que decir David sobre la lengua aquí. Ya sabe por qué se centra tanto en la lengua. Porque por un chisme de Doeg, por su lengua, mataron 85 sacerdotes y arrasaron toda la ciudad de Nob. Animales, niños de pecho, mujeres, ancianos, todo lo destruyeron por un chisme. Verso 2 dice: agravios maquina tu lengua. ¿Ya? ¿Ya entiende? Ahora dice: como navaja afilada hace engaño. Y luego: amaste el mal más que el bien. Y luego dice: la mentira más que la verdad. Y luego: has amado toda suerte de palabras perniciosas. Dice: engañosa lengua. ¿Lo leyó conmigo o está mirando para el cielo? Ahora miren, tres cosas dice él aquí de la lengua, para que examine su lengua. Porque si algo delata a un hombre, una mujer malvada, sin Dios, es su lengua. Dice: uno, es maquinadora. La lengua del malvado es maquinadora. Dice: ¿qué cosa? Ahí dice: agravios maquina tu lengua, dice el versículo 2. Agravios maquina tu lengua. Pero algo dice: maquina. ¿Qué será eso? Maquina. Maquina suena a máquina. Maquina quiere decir, maquinar quiere decir planear. Dice que el malvado planea agravios, que obviamente se dicen con la lengua. ¿Sabe qué es un agravio usted? Un agravio, una mentira, un engaño, con el afán de dañar a otro, de destruirlo, de hacerle maldad a otro. Entonces, la lengua del malvado maquina agravios. Esto es lo primero que dice. Ahora, como maquina agravios, esa lengua, luego en el verso 3, 2, 3, dice: ay, ahora me perdí, destructo. Versículo 2, dice: como navaja afilada hace engaño. Y el verso 3 dice: amaste el mal más que el bien. Dice: amaste la mentira más que la verdad. O sea, nota ahí que dice que la lengua es como una navaja afilada. Destruye. La navaja afilada. ¿Alguna le han dado una puñalada? Dios quiera que no, ¿verdad? Se ha chuzado con un alfiler, una punta por ahí que andaba por ahí, se chuzó. Bueno, destruye, ¿verdad? Destruye. Destruye. Y como el malvado maquina agravios, en consecuencia, destruye. Dice: ¿cuántas familias se han destruido por la lengua? ¿Cierto? La lengua. Por una mentira, una calumnia, un agravio. ¿Está comprendiendo? ¿Cuántas iglesias no se han destruido por la lengua? ¿Ministerios se han destruido por la lengua? Es una cosa maldita, hermano, eso. ¿Cuántas personas, vidas individuales, han sido destruidas por una mentira, por la lengua, por un malvado maquinando agravios? ¿Cuántas? O sea, la devastación es pero tremenda. Lo que ha logrado la lengua, sobre todo con mentiras y engaños, es una cosa epidémica. Es una cosa aterradora y por eso hay que tenerle mucho cuidado a esas cosas. Entonces, la lengua del malvado maquina, la lengua del malvado es destructora y luego, obviamente, es mentirosa. Y varias veces lo dice, del versículo 2 al 4, lo hace saber de varias maneras. Vuelva a leer el 2 conmigo, al final, cuando dice: haz engaño. Ahí al final del verso 2, que dice, haz engaño. Luego, en el versículo 3, menciona ahí, en la mitad más o menos, dice, la mentira. Y luego, en el verso 4, al final dice, engañosa lengua, engañosa lengua. ¿Se fija? Así es la lengua del malvado. Una manera es que uno puede saber quién es un ser malvado, malo, es cómo usa su lengua. Creo que esa es la prueba fundamental ahí. ¿Cómo maneja su lengua? Creo que esa es la prueba fundamental. Pero como aquí no están los malvados y no estamos nosotros hoy, no saben, no sé, ¿sí? Toca que hagamos la pregunta. ¿Es usted un mentiroso? ¿Es usted una mentirosa? ¿Engaña? ¿Miente? Bueno, yo creo que aquí pocos podrán decir, yo no digo una mentira hace años. Pero una cosa es que haya personas que por miedo, por temor, digan una mentira. Y otra cosa son aquellos que tienen la costumbre de decir mentiras, de ser mentirosos. Esos son malvados. Aquellos que con intención, mala intención, inventan cosas de otros. Y lo tienen de costumbre. Esos son malvados. Ahora vuelvo a preguntar, ¿cómo estamos con la mentira, hermanos? ¿Cómo estamos con la mentira? ¿Cuántas por día? ¿Cuántas por hora? ¿Cuántas por semana? Pero me hago entender, ¿verdad? Una cosa es practicar la mentira y otra cosa es que usted a veces... como uno allá en el colegio. Yo me acuerdo tanto una vez allá, un profesor, ese fue en la costa. Eso que uno llega al salón y ve un poco a todos con carpeta y uno dice, ¿y eso? ¿Cómo así? Y esa carpeta dice, pues el trabajo. Y dice, ¿para hoy había un trabajo? ¿Sí le pasó? ¿Sí le pasó? Dice, sí, claro. Y dice, ay, no, y ahora yo. Y uno se preocupaba, porque en esa época sí se perdía el año. Ahora no. Ahora no. En esa época sí se perdía el año. Dios mío. Y entonces el profesor, a ver, Núñez, el trabajo. Entonces el profesor, es que mire, preciso, yo lo tenía encima de la mesa. Y esta mañana que estaba desayunando, mi hermano chiquito, y no me dejó terminar, me dijo, sí, le volteó el café sobre el trabajo, ¿verdad? Y entonces le dije, sí, señor. Y me dijo, así, ah, vamos a ver, no seas mentiroso, no sé qué, te clavo tú uno ahora. Y me clavo. Así es uno, ¿no? Y a veces hace uno esas cosas que no debe hacerlas, obvio, son pecado también, están mal, no debe hacerlo. Y no estoy justificando aquí nada, está mal. Pero una cosa es eso y otra cosa es la gente que vive en eso. Y peor la gente que inventa mentiras con el afán de denigrar a los demás y de destruir a otros. Una cosa es decir una mentira para librarme yo, pero otra cosa es decir una mentira para destrozar la honra de otra persona. Son cosas diferentes. Pecado ambas, pero son cosas muy diferentes. Entonces, ahora hablemos del justo. ¿Cómo usa la lengua el justo? ¿Para qué usa la lengua el justo? Entonces, ahí nos dicen dos cosas. Mira, en el versículo, a ver, 6, dice, verán los justos y temerán. Dice, se reirán de él. ¿De quién? Del malvado. Diciendo, he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Entonces, la boca del justo se ríe. Y cuando estaba haciendo esta enseñanza, tuve muchos problemas con esto, porque incluso hasta lo borré del bosqueo. Dije, no, yo no me meto en ese problema. Porque pareciera que aquí el justo se ríe de vengándose maliciosamente. ¿Cierto? Porque dice que ve caer al malvado, ve que le va mal al malvado y se ríe de él. Entonces yo dije, se está vengando. Dije, no, ¿cómo voy a poner eso ahí? Pero no, después lo analicé mejor, oré, leí, y no es una risa maliciosa ni de venganza, sino la gozosa reacción de ver la intervención divina. Porque antes de que el justo se ría, nos muestra el versículo anterior, o sea, el 5, lo que Dios le hace al malvado. Y cuando el justo ve lo que Dios en su justicia le hace al malvado, ríe con gozo al ver a Dios obrando con justicia. Se goza, se alegra de ver a Dios obrando con justicia. ¿Amén? No es el típico, no me alegro, pero siento un fresco. No está hablando aquí de eso el salmista, ¿no? Que así habla nuestro malvado corazón a veces, ¿cierto? No me alegro, pero siento un fresco y esa risita maliciosa. Así es la gente, ¿no? No sé si a usted le ha pasado. De pronto le ha pasado. No. Está contento de ver que Dios es justo. Por eso se ríe el justo, el hombre justo delante de Dios. Porque uno se siente contento de ver que eso no se quedó así. Que Dios hizo algo. Que las cargas al final de los meses, los años, lo que sea, los días, se equilibraron. Que la cosa, que se hizo justicia en el asunto. Y no es que uno se alegre del mal de otro, sino de ver a Dios cumpliendo su palabra, siendo justo Él, ¿no? Porque Dios es justo, amén. Mire, la gente, yo siempre le he dicho a usted aquí, el que la hace, la paga. El que la hace, ¿qué? La paga. El otro día leí una frase por ahí que decía, los abogados ganan casos, la justicia es de Dios. ¿Sí? ¿Sí se hace entender esa frase? Los abogados ganan casos, la justicia es de Dios. Entonces, me gustó eso por ello mismo, porque yo, en mis años de cristiano, yo me doy cuenta de eso. Las cargas se equilibran al fin del tiempo. Dios hace justicia. Y el que la hace la paga. Y el que hace las cosas mal, al final resulta mal. Le resultan las cosas mal. El que persevera en hacer el bien, lo ve uno bendecido. Lo ve uno contento. Saliendo adelante, gozoso, en paz. Así al comienzo haya tenido que decir, pero no se me hace justo esto. Entonces, ¿el justo qué hace? Se ríe de gozo de ver a Dios obrando en justicia. Y además de eso, en lugar de usar la lengua para mentir, engañar, destruir, el justo alaba a Dios. ¿Dicen amén? Verso 9 dice, te alabaré para siempre, porque lo has hecho así. ¿Y usted alaba con qué? Con la boca, con la lengua. Y es que para eso es que es, para eso es que es. Nuestra lengua no es para el pecado, para la maldad, para ser como ese Doeg chismoso que por su chisme tanta gente murió. Nuestra lengua es para alabar a Dios, para contar de sus grandezas, para darle gracias. Para eso es nuestra lengua. Y si usted quiere ver, analice, analizar. ¿Quién es justo? Mire cómo usa su lengua. Una persona acostumbrada al chisme no es justo, ese es un malvado. Una persona acostumbrada al engaño, a la mentira, ese no es un justo, ese es un malvado. Una persona acostumbrada a indisponer a otros, a andar de corrillos, a lleve y traiga, como dicen por ahí, esa persona no es justa, es malvada. Y usted debería siempre alejarse de esa gente. Siempre. Porque lo van a meter en problemas. Lo van a meter en problemas. Aprenda sabiduría esta noche, bueno. Entonces el malvado es jactancioso de su propia maldad. Se jacta de su riqueza, se jacta de sí mismo, pero el hombre bueno confía en Dios y espera en Dios. El malvado tiene una lengua venenosa, ponzoñosa, horrible, destructora, pero el hombre justo alaba a Dios, le da gracias y para eso usa su lengua. Y luego el salmista David pasa a su tercer tema, que es el destino. El destino. Verso 5, mire, dice. Mire lo que dice. Por tanto, Dios te destruirá para siempre. Te asolará y te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Y el 8. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios, en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. No sé si lo nota, pero para hablar del destino del justo y el malvado, David usa la figura del árbol. ¿Sí lo notó? En el 8 es más claro, en el 5 no es tan claro, pero lo está usando también. La figura del árbol, porque lo que usted arranca, desarraiga, sobre todo es, y sobre todo en esa sociedad agrícola, eran plantas, árboles y ese tipo de cosas. Ahora fíjese esto, 4 verbos se usan en el versículo 5 para hablar del fin de los malvados. 4 verbos. Entonces fíjese, vamos a mirarlos, ojalá lo subraye. El primero: te asolará. Dicen los que saben más que yo, mucho más que yo, que ahí está mal traducido, que no debería decir ahí te asolará, sino que lo que la palabra hebrea ahí quiere decir arrastrar. Lo primero que Dios va a hacer con el malvado es arrastrarlo. Dios mío. Arrastrarlo, dice, te arrastrará. Dice, por tanto, te arrastrará. Y luego dice, te arrancará de tu morada. Arrastrar, arrancar, arrancar. Y luego dice, verso 5, estamos todavía, y dice, y te desarraigará. No pude con esa palabra. Te desarraigará, te desarraigará. Otra vez, desarraigar. O sea, una cosa es arrancar. Usted arranca algo, el punto está en la intensidad, ¿cierto? Hay cosas que usted arranca, es fácil. Desarraigar es arrancar de la raíz misma. Es arrancar totalmente. Ahí van 3 verbos. Y luego el cuarto verbo está al comienzo del versículo 5, que resume lo que Dios hará con el malvado. Dice, por tanto, Dios te destruirá. Te destruirá. Y dice algo que ya conocemos del Nuevo Testamento: para siempre. Ese para siempre equivale a eternamente. Es que aquí tiene una amenaza de nuestro Señor. Dice: te voy a arrastrar, te voy a arrancar, te voy a desarraigar, te voy a destruir para siempre. Es el destino de los malvados. Por eso yo siempre, no, no, yo leo esas cosas, digo, no, mejor me porto bonito, mejor me porto bien, mejor me quedo quietico, mejor hago las cosas como son, porque es una amenaza de Dios. Es usted malvado. Ven, dice, te voy a arrastrar, te voy a arrancar, te voy a desarraigar de la tierra para siempre. Entonces, uno tiene que estar muy muerto espiritualmente para que estas cosas no le causen escalofríos, para que no le impacten su conciencia y lo hagan pensar, decir, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Tengo que guardarme el mal, porque tú estás amenazando aquí. Ahora, en contraposición, el justo. Entonces nos habla del justo. Y dice del justo que el justo es, versículo 8, como olivo verde en la casa de Dios. ¿Sí, amén? Un olivo. El olivo tiene tres características muy importantes. Primero voy a decir esto para decirle qué quiere decir el olivo entonces. El olivo, según leí, resiste la sequía mejor que las plantas que dan grano. O sea, es muy resistente a la sequía, un olivo. ¿Sí? Yo todavía tengo... Me imagino que no, pero... Porque olivo es el árbol que da las brevas aquí, es el que conocemos aquí, el que da los higos. ¿Sí ha comido breva? ¿Qué? ¿Brevita con arequipe? ¿No? ¡Ay, tan gomelos! ¡Ay, no, mejor dicho! ¡Uy, yo sí, brevita con arequipe! No, que ya poco de eso, sí. Eso eran mis años mozos. Ya no, hay que bajarle el azúcar desde ya. Dicen por allá, hay que bajarle el azúcar. Pero uy, así. Pero no sé si sea el mismo árbol. A mí a veces, yo he leído, a veces me parece que es el mismo. A veces digo, pero parece que no. Pero o a veces el olivo es el que da las aceitunas. ¿Cierto? Pero olivo aquí en Colombia también le dicen al que da los higos, que es las brevas. Bueno, el caso es que ese árbol resiste harto la sequía. Número dos, es muy longevo, o sea que dura años, años antes de que se muera, se marchite, dura años, años y pues da abundancia de frutos. Ahora nos están comparando a nosotros con el olivo verde. O sea, son como olivo verde. Plantados nada más y nada menos que en la casa de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Esto es el símbolo de la prosperidad y del esplendor. Y de esto está llena la Biblia, ¿verdad? Lo hemos leído muchas veces. Ahorita que estamos en el estudio de Proverbios los domingos, lo hemos leído ahí muchas veces también, ¿cierto? Dios promete su bendición para los justos, para la gente buena, para la gente que lo ama, para la gente que lo sigue sinceramente, de corazón y de verdad. Dios promete su bendición sobre ellos. Es exactamente lo mismo que está diciendo David aquí. Pero amenaza siempre, y la Biblia está llena de amenazas contra los malvados. ¿Cierto? Y aquí se reitera el asunto. Entonces, vamos acabando ya, hermanos. De pronto tengo la mañana agarrar esto tan duro, ¿no? No sé. ¿Ah? O sea, yo creo que este micrófono hubiera todo ahorcado. No tengo la mañana de coger esto así, no sé. No quisiera ser así, hermano, sinceramente. Mire, el primer tema es la confianza. Acuérdese de eso. Le voy a resumir. El malvado se jacta de su pecado. Se jacta de sus riquezas. Pone su confianza en él mismo. Pero el hombre justo, toda su confianza en Dios, porque sabe que él es misericordioso y bueno. lo sabe que lo sabe. Segundo tema, la lengua. Si quiere conocer una persona malvada, fíjese en cómo usa su lengua. La gente mala es engañadora, mentirosa, detractora, destruye con su lengua. La gente de Dios se goza en ver a Dios obrar, se ríe y usa su lengua para alabar, para dar gracias, para proclamar las grandezas del Señor, los testimonios del Señor. Y el destino del malvado es ser arrastrado, arrancado y desarraigado. En fin, en total, destruido para siempre en el infierno. Pero el destino del justo es el esplendor y la prosperidad, comparado aquí con el olivo verde plantado en la casa de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Ahora, ¿usted qué quiere ser? ¿Qué quiere ser? ¿Un hombre, una mujer de Dios? ¿Quiere ser un hombre, una mujer de Dios? ¿O quiere ser el enemigo del Señor? ¿Qué quiere ser usted? Vamos a orar esta noche. Esté sobre sus pies, por favor. Para que oremos a Dios.